Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 74 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Este podcast empieza a parecer a una montaña rusa, creo que los que nos seguís ya os habréis dado cuenta, porque igual pasamos una semana a tener el estudio lleno y un montón de líos de cables, de micros, a un día tranquilo como hoy con los tres aquí solitos. Hablando de un par de películas entretenidas, pero poco más, ¿no? ¿Qué tal, Ethan? ¿Estás ancho hoy o qué? Sí, hoy tenemos espacio aquí, aunque eso sí, igual nos aburrimos un poco. Además, hoy solo tenemos cine como tema. Bueno, no hay que ser negativo tampoco, porque tenemos un estreno de cines en salas que hacía tiempo que no íbamos a ninguno. No íbamos a ninguno los tres. Y además un estreno en DVD, que también era de cines y ahora lo han estrenado en DVD. Sí, es sí. Un jardín en el que sí. Me acabo de meter. ¿No? Pero bueno, luego quería verla en la pantalla grande, pero se fue retrasando y no pudimos. Era de Warner. Sí, no. Pero te enteraste el día que la vimos. ¿Pero era de Warner? No mola Warner. Warner bueno, no. Podríamos haber ido a la ESPE, que da igual, Warner o no Warner. Bueno, Marco, hola, siempre me hacéis lo mismo, me presentáis. Preséntanos la música, hablando de presentaciones, la música que estamos escuchando. Pues eso, estuvimos en el estreno de Home, Hogar, Dulce Hogar, y bueno, pues de la banda sonora he reunido una pequeña selección musical para hoy. La otra película de la que vamos a hablar es española, pero también de animación, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Y antes de eso, como siempre, tendremos nuestra habitual semana de Canal Osera para contar todo lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que hemos escrito, todo en compendio, todo, conjunto. Bueno, vamos a aprovechar que hace mucho que no lo hacemos, deberíamos de hacerlo en todos los programas, que se nos puede decir por dónde se nos puede escuchar, se archive... Aparte de por la boca... No, por las orejas mejor, por la boca si los escuchas. Quería hacer un chiste. Y te ha quedado brillante. Si es que estos señores y señores es un homenaje al fallecimiento de Pedro Reyes, humor absurdo, Mariluz. Venga, continuemos. Archive, iVoox, iTunes, canalosera.com y los miércoles a las 8 en Radio Battletoads. Sí, bueno, y hemos... vuelto también a recordar en Twitter y en Facebook el feed del programa por aquellos que utilizáis podcatchers, pues que... ¿Y qué es eso? Bueno, pues son esos programitas que se usan normalmente en los móviles para escuchar los podcasts, porque tú pones directamente el feed y él se alimenta de manera automática con cada podcast nuevo que subes. En nuestro caso, cada semana pues le aparece el capítulo que subimos. Nada más subirlo a nosotros, ellos ya lo reciben. Uh-huh. Y por ejemplo, en este, para este tipo de apps y de programas, pues uno muy bueno es Podcast Addict, que lo usamos nosotros. Uh-huh. Bueno, ellos en concreto. Sí, yo la verdad es que lo uso a veces y funciona bien. Yo lo probé el otro día, por si acaso nos habíamos columpiado, y nuestro feed funciona. No todo lo bien que nos gustaría, pero los 10 últimos programas están ahí. Entonces, eso es. ¿Por qué no todo lo bien? Porque me gustaría que en lugar de los 10 últimos estuvieran los 73 que hemos hecho. Pero bueno. Con este 74. Con este 74. ¿Vamos con la semana? Vamos con ella. Tenemos. La semana de canalosera.com. Ahí estamos. Publicitando a tope. Una cosita que se nos quedó. Bueno, se nos quedó del programa 72. No, realmente es que fue posterior a pesar de ser el programa 72, a la grabación del 73. Y es que en iVoox, La Fosa del Rancor nos puso un comentario ahí muy chulo. Qué buena gente son La Fosa del Rancor. Sí, los queremos mucho. Mucho, mucho. Y entonces, ¿qué nos dijeron, Ethan, en La Fosa del Rancor? O sea, en La Fosa del Rancor, no. Y en iVoox, los de La Fosa del Rancor. ¡Qué tardecita más larga! ¿Qué dijeron, Ethan? Bueno, nos dieron las gracias por estos programas tan divertidos y educativos. Un abrazo, seguir así. Pues un, le devolvemos el abrazo, faltaría más. Abrazo de oso. Y pues eso, que al revés, gracias a ellos por seguirnos, por... Por todo, por retuitearnos, por todo. Y por estos comentarios. Y por haber venido a vernos. También. Les debemos una visita. Bueno, ya pasamos al programa 73, ahora pero sí. Pero los tres, la visita los tres. Los tres, al completo. Programa 73, también lo subimos. Con los amigos del Salón del Manga. Que nos hicieron también una super visita, nos contaron un montón de detalles chulos del Salón del Manga. De muchas cosas que van a ver. Han puesto además últimamente bastantes cositas en el Twitter. Porque este fin de semana, ya cuando lo escuchéis, ya habrá pasado, pero es la presentación oficial. Y nada, es que ya está ahí, queda nada. O sea, nosotros, esto lo subimos el lunes día 29, creo que es. Pero 30. Un momento. 30, el lunes 30. Lunes 30. Y será la siguiente fin de semana de Semana Santa y al otro, pues ya 30 está de marzo del 2015. Del 2015, sí. Para quien venga del futuro. Y es el programa 73, también lo retuiteó Dogos y Abel el Tecniquito. Qué majos son también. Y Supervivientes de Endor. Dogos MLG, por si hay otro Dogos. Muy bien. Y ahí tenemos que agradecer también a Darjeeling Pop. Sí, que se nos olvidó la semana pasada con todo el follón, que gracias a ellos pudimos sonar como sonamos. Tuvimos muchos más micros de los habituales. Micros para todos. Lástima que fue todo tan en urgente, precipitado, que no dio tiempo a configurarlo bien y al principio del programa sonó un poco regular. Saturado, pero por parte de todos. Sí, pero porque yo todavía no me apañaba, no dio tiempo a preparar las cosas, pero bueno, estuvo bastante bien. ¿Y tenemos cumpleaños por ahí esta semana? De Mari Carmen Camus y de Antonio Buarnet. Pues cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Felicidades y acordaros. El que quiera que le felicitemos en el programa, que nos avise y nosotros encantadísimos. Cada semana habrá varios cumpleaños. Ojalá. Claro. Ojalá los hubiera. Y también tenemos artículos que hemos subido esta semana. El del estreno de Bob Esponja comentado por Archie en la web. Y tenemos también el Doctor Who temporada 2, que también Archie ha comentado por ahí. Bueno, y Antonio y Tony. No me acuerdo del apellido ahora de Tony. Se me ha ido el apellido de Tony. Disculpa, Tony. Pero sí, me acuerdo que te llamas Tony. Es algo. Claro, es ese Tony. Tony, tú sabes quién eres. Que además tendremos una visita tuya. Se nota que está haciendo tiempo para que lo busque, ¿verdad? Estamos ahí mentes conectadas. Bueno, mientras buscamos a Tony, este fantástico Tony, eso, Doctor Who temporada 2, que ya estamos ahí replanteando. Yo no sé si estoy haciendo spoiler de nosotros mismos y luego no se va a ocurrir nunca, pero hay un posible especial por ahí pululando. Ah, bueno, sí, porque Moisés, uno de nuestros oyentes, Moisés comentaba la posibilidad de que hiciéramos un especial de Doctor Who. Yo le he dicho que para eso necesito un par de voluntarios. Primero que me dé tiempo a terminar y luego a terminar, porque solo he visto 3 temporadas. Estoy ahora con la tercera. Pues si hay 10 por lo menos, ¿no? U 11. Sí, yo comenté, creo que era la 9, que es la última. Y ahora estoy tirado para atrás, estoy en la tercera. Tony Moya, creador de un juego muy majo que está en desarrollo ahora mismo y que vendrá un día de estos a presentárnoslo. No lo conoces. Vendrá a ver. ¿Pero cómo se llama? Dinamita, creo, pero no me ha dado mucho caso porque no estoy seguro. Nos vemos en el infierno. ¡Madre mía, qué programa! ¡Qué programa! ¿Qué te han dado a ti en la peluquería hoy? ¿Has esnifado los vapores del tinte o algo? Me ha afectado a la cabeza además del pelo. Bueno, seguimos con el guión, por favor. Por el amor de Dios. Menciones, que también nos empiezan a mencionar ya, faltaría más. En el blog Los Personajes Eternos. Bueno, un momento antes de eso, es que ha habido precisamente hoy un comentario en la web sobre un artículo, ya que terminábamos con los artículos. Ah, claro. Yo escribí... Hoy viernes, sí, pero hoy. El caso es que hoy, no, por eso no está en el guión, porque me ha llegado ahora al móvil. Una de las noticias que comentaremos luego va sobre la futura serie de televisión de Predicador, que está basada en una serie de cómics que en la web ya hice yo un artículo en su momento. Y Mai, supongo que enlazando la noticia, ha dejado un comentario sobre la serie. Dice que la tiene a medias, que espera recuperarla, que le gusta porque es muy borde, mucho humor negro, mucho, tiene un poco de caca culo pedo pis, uh-huh. Y bueno, está bastante bien. Y ahora sí, los personajes eternos. Pues volvemos a las menciones. O la mención en este caso. En este caso. Tampoco nos tiremos. No vayamos más ahí. De lo necesario, más de lo justo. En el blog de los personajes eternos, como he dicho antes. Cuya web es delpapelaleternidad.blogspot.com.es. Eso es porque la web es de Blogger. Exacto, muy ahí bien. Estamos. Ahí está el informático de la familia. Sí. Bueno, pues eso, que nos han hecho un super artículo. Que, jo, nos ha hecho mucha ilusión. Sí, a mí salió hasta la lagrimilla. Ay, qué bonito. De cómo nos conocimos. Sí, luego me siento un poco culpable porque le hemos metido el virus del podcasting. No sabía en realidad lo que era a nivel. Y por culpa nuestra ahora está con el tiempo ocupado. Justo, el tiempo ocupado. Pues eso, que hay un artículo ahí. Muy interesante, muy bonito, muy de todo. Y además tanto de eso, del podcasting, porque aparte parece que solo está hablando de nosotros, pero no, sí, cuenta hablar. Qué es el podcast y... Y bueno, aunque no voy a entrar en mucho detalle, porque me gustaría que la autora viniera un día de estos a hacer el programa con nosotros. Es un blog que está muy bien, muy variado. No hace mucho tenía un artículo muy chulo de películas de Godzilla, pero de las japonesas. Casi todos los domingos tiene una selección de viñetas muy divertidas, donde está Calvin and Hobbes, donde a veces está Garfield, de viñetas de tiras de periódico muy divertidas. Un blog que merece la pena tener en los feeds para echarle un vistazo. Pues nada, pasaros por allí y podéis deleitaros con los contenidos que tiene este blog. Y Ethan ha terminado esta vez. El único que ha leído un libro ha sido Ethan. ¡Ja! ¿Cómo se titula? Tiene un título largo, además. Creo que se llama El caso del misterio de los pepinos, solo que es mucho caso misterio. No, aún es, creo que aún es más largo, porque es cuatro amigos y medio en el caso... Porque lo de cuatro amigos y medio es la colección. Sí, pero creo que el título del libro es así de completo. Pero no estoy... es el caso... tienes tu razón, es El caso del misterio de los pepinos. Te voy a echar una mano porque no te acordarás del autor. No. Es Joaquim Fredic. Debe ser. No lo sé de dónde es el hombre, porque tiene un nombre portugués y un apellido más bien alemán. Y cuéntanos un poquito de qué va. De unos amigos que dirigen una. Por decirlo así, asociación de misterios. Uh-huh. De detectives. Y se encuentran que alguien está robando los pepinos de su tía. Ajá. ¿Y el medio amigo a qué se refiere? A un perro que tienen ya como defensa, amigo y de todo. Mascota y compañero. Y justo están peleando también con el ayuntamiento porque les quieren quitar los huertos. ¿Tienen pequeños huertos como familiares o algo así? Tienen una asociación de huertos. Uh-huh. Que se dedican ahí a resolver el misterio de qué pasa con los pepinos. Asociación de campos de hortelanos. No. Sí, no sé qué. De campos de hortelanos, asociación registrada. Uh-huh. Yo aquí cuento en una web, en la web oficial de 4amigosymedio.com, por si os interesa, 17 libros. Acaba de salir uno nuevo que se titula El caso del tesoro en el lavabo del colegio. O sea, los títulos son cortitos. El autor siempre es el mismo. Y el primer libro, creo, si esto está en orden, se llamaría El caso de la profesora desaparecida. Porque tú comentabas antes, fuera de micrófono, que te faltaba algo, ¿no? Sí, que hombre, así para, a lo mejor, incluso algo más pequeños que Ethan... es un libro muy superficial, ¿no? Te cuento una historieta sin entrar en detalle prácticamente de ningún personaje. hasta el punto de que lo que estaba comentando yo es que, por lo menos en el libro, que no me lo he leído entero, he leído solo trozos, no acababa de tener claro qué edad tenían los niños, ni de repente hacen cosas que parecen como de muy mayores, digo, ah, pues son ya adolescentes, pero luego hay cosas que parecen como muy pequeños, no sé, creo que hay poca definición de personajes y demás, con lo cual, pues eso, para niños pequeños es una temática divertida, pues eso, un poco así chorra y tal, y puede resultar interesante. ¿Qué tal el libro? Pues me gustó la historia, la parte con... Normalmente es la parte del final, en este caso es a lo largo de todo el libro, cuando terminaba una página, cuando me animaba a leer o me obligabais vosotros, una de dos, me tiraba el final de una página a leer la siguiente. Eso es buena señal. ¿Pero te interesa seguir con libros de esta colección o prefieres, por ejemplo, hace poco terminaste el de Artemis Fowl o estás leyendo ahora los de los gnomos? ¿Te gustan un poquito más de mayores o este tono todavía? Estos todavía están bien, todavía... Pues lo apuntamos para pillar alguno más para coger de la colección. Otro. ¿Vamos con las noticias? Vamos, con que en realidad es otro artículo, ¿no? Sí, bueno, los viernes en la web están las noticias de la semana. Y pues dentro... Renovada el Ministerio del Tiempo. Sí, es una serie que ha despertado mucho interés en las redes sociales. Ha sido muy curioso porque, digamos, el movimiento fan se ha movido antes de la cancelación, en previsión de la cancelación. Y eso yo creo que ha salvado mucho a la serie, porque si... cuando empiezan las protestas, una vez se ha cancelado, es muy muy raro que echen para atrás. En este caso, empezaron antes, eso también creó un poco de expectación sobre la serie. No tiene grandes audiencias, pero sí tengo entendido que tiene unas audiencias bastante fieles y bastante regulares. Es una serie bastante buena, ya la tenéis apartada para que le echéis un vistazo. Sí, yo ya he visto el primero. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Y no. se lo podemos poner a Iza? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo creo que a Izan le va a gustar. Yo creo que también. Tiene el puntito ese, un poco de aventura, pero tiene misterio, tiene parte educativa, siempre y cuando no vayas muy, sí, no muy en estricto. Profundidad, es para rozar por encima la historia. Si te interesa el personaje, sí, ahora que empiezan las vacaciones, creo que es una buena serie para que eches un vistazo. Porque son reales. O sea, hay protagonistas, hay otros hecho, obviamente que no. Pero... La chica protagonista es, de verdad, la primera española en entrar en la universidad en el siglo XIX. O sea, que es un personaje real, de folk. A cambio de eso, tenemos la siguiente noticia. Los misterios de Laura cancelado definitivamente. Era lógico porque ya hacía, yo creo que 2 o 3 años que había terminado la temporada anterior. Es una serie... que misteriosamente ha tratado fatal Televisión Española, la ha vendido al extranjero y sin embargo aquí no ha sabido qué hacer con ella, no la ha cuidado. Y hace 2 o 3 años que terminó y la comentamos en el programa hace menos de uno. Pero comentamos la versión americana, creo, y hicimos una pequeña comparativa. La comparativa entre la americana y la española. Pero la española no la hemos seguido porque también en Televisión Española se ha tratado muy mal. Más noticias. Pues no me acuerdo ya de eso. Sigue el casting para la serie de Predicador. Si eres actor y quieres apuntarte y nos estás escuchando, no sé cómo conectar. Lo vas a tener difícil, porque esto es una serie americana. Además, es una serie de alto nivel. De alto nivel tampoco. Pues una serie... Yo hasta que no la vea hecha y emitida no me la voy a creer. O porque o la cambian mucho o van a tener un montón de líos con asociaciones religiosas en Estados Unidos. Porque la serie en el cómic es muy bruta a nivel religioso. Además, todo está muy impregnado con la religión cristiana y con la mitología cristiana. Entonces, yo hasta que no lo vea no me lo creo. Pues ya la serie sigue para adelante. De hecho, ya han anunciado el actor que va a ser Cassidy, que es un vampiro. No es nadie así conocido, o sea que no voy ni a decir el nombre porque os vais a quedar igual. ¿Otra noticia? Spielberg dirigirá Ready Player One. Ready. Steady, go. Ready Player One es una novela de... La hemos comentado. En el programa 2. Toma. En el segundo programa. Yo he puesto el enlace en el artículo de la web, pero da igual si no lo escucháis. No me voy a ofender porque Si, yo me acuerdo de que le... Si ahora mismo no somos gran cosa, entonces menos. Entonces no se oía muy bien. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué decías que te acordabas? Que me acuerdo de que la comentamos en algún programa. No me acordaba específicamente en cuál, pero me acordaba. Pues fue en el segundo programa. Es una novela de ciencia ficción muy, muy, muy, muy imbuida en la nostalgia de los años 80. Se pierde en millones de referencias. Es una locura referencial. Ya veremos, porque la película necesita para hacerse muchos derechos de cosas que se mencionan en la novela que en el cine no sé si las podrán hacer. Ya veremos. Y la última, una noticia triste, que ya hemos comentado. Que muere Pedro Reyes. El humor absurdo. El humor absurdo no es un humor que a mí me hiciera mucha gracia, pero reconozco que se nos va un trocito de la infancia, de la adolescencia, sí, más bien. Del No me extraña que te estreñas y de La bola de cristal. También. Y ese que eran chistes que hacían, ese, tenía no, que hacer reír. No te rías, que es peor, que ese. Él decía que era No me extraña que te estriñas. Ah, vale. Por eso he soltado la referencia que tú que no te acordabas. No he captado. Necesito el original. El No te rías, que es peor. El programa de los mediodía. A mí lo que me ha sorprendido es que se muere muy joven para el tiempo que llevaba en televisión. O sea, como... Sí, el recuerdo de que lleva toda la vida, desde La bola de cristal, y ha muerto con 53 años. O sea que empezó muy joven. Y nos vamos al cine, chicos. Nos vamos al cine. There could be a freak accident. There could be a fatal disease. Pues estamos en el cine, además sala de cine, estamos... Estábamos teniendo una interesante conversación sobre los impuestos. La declaración de la renta. Pero en fin, nos vamos aparte. Creo que es más interesante lo de ir al cine que hablar de la declaración de la renta. Sí. Pues eso, que estamos. Vamos a hablar de un estreno de cine que vimos hace poco. Juntos en familia. Juntos en familia, de animación. Y es Home, Hogar Dulce Hogar. Solo en cine. Solo. Versión, en la ESP. Título original. Home. Sin más. ¿Qué significa? Que significa hogar. Pero ahí le han puesto home en castellano, home, hogar, dulce hogar. Eso es para fastidiarnos el título del podcast y que no nos quepa. Pero no sé el título que voy a poner. Igual que lo de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo. Esa va después. La película es de DreamWorks, que es una de las mayores. ¿Y de Warner? Bueno, Warner es la distribuidora ahora. ¿Es de Warner? ¿Está distribuida por Warner? Ay, no, esa no, era la de Mortadelo. No, esta no sé por qué la distribuye. Esta no lo sé. Es de DreamWorks, que es el estudio que ha hecho bastantes películas de animación últimamente. Esta. No me acuerdo ahora. Es bueno, Rec. Es Rec, por ejemplo, es de DreamWorks, correcto. Está haciendo ya un experto. Sí, ya. Dentro de poco lo dejamos. Yo sigo viéndolas pasar. Lo dejamos haciendo el programa, y nos vamos nosotros. Bueno, dirigida por Tim Johnson, que también dirigió Hormigaz. Ant. Y Vecinos Invasores. ¿No es Hormiga Zeta? No, sí, Hormigaz. Ant. Y Ant. Pues eso, Vecinos Invasores y Sinbad, la leyenda de los siete mares. Todas ellas, entre otras. Todas ellas son de DreamWorks, o sea que por lo visto es un, está tipo, abonado. Es un tipo fiel. Uh-huh. Bueno, de DreamWorks también son las de Madagascar y Pingüinos y demás. Y las de Cómo entrenar a tu dragón, por tirar algo más actual, que nos hemos ido de REC, que es prácticamente la primera de DreamWorks. ¿Y el REC 4? Sí, todas las de REC. Todas las de REC. ¿Son antiguas? De hecho, creo que Ant y El Príncipe de Egipto fueron las primeras de DreamWorks. Pero bueno, vale, sigamos. ¿Te acuerdas del argumento, Izan? No, es que es demasiado extenso. Es la primera peli que veo intergaláctica. Intergaláctica, pero no es la primera. No. Bueno, tenemos una raza alienígena que se dedica los Bu, que se dedica a huir de planeta en planeta de otra raza. A invadir planetas huyendo de. Sí, lo que pasa es que es una invasión amigable, pero relativamente. Incruenta. Sí, exacto. Es desde el cariño. Porque a los habitantes los mandan a la ciudad de los T tales habitantes felices. Eso es. Y todos en círculo siempre. Si los organizan para que quepan. Entonces, en círculo. Utilizan muy bien el espacio y los ponen ahí uno pegadito al otro. Y en círculo. En círculo. Lo que no entiendo es por qué en círculo. Bueno, porque todo lo que hacen los bu es circular. Es circular. Y el caso es que en esa recolocación, en ese caso, bueno, van por diferentes planetas y encuentran la Tierra, la ven sorpresa. La ven interesante para meterse aquí y eso, esconderse de esa raza que le va persiguiendo. Y en esa recolocación de todos los habitantes del planeta en la zona esta de súper feliz, estoy súper feliz, sí, se dejan a una niña. Con lo cual la niña se siente muy frustrada porque la separan del resto de su familia. Bueno, en plan asesinos secuestradores. Claro. Pero no es así. También tenemos el típico... Torpe, metepatas, el típico Goofy alienígena que se encuentra con esta niña que tuvo 62 errores y juntos pues vivirán aventuras emocionantes. Muy interesante. Yo creo que lo podemos dejar ahí el argumento, ¿no? Vale. Con este, ¿cómo se llamaba el coche? ¿Coche? No sé qué espumoso, sí. El... No, pero eso, no sé, no me quedé yo. No sé qué, Nator. Sí, pues... porque era de gaseosa de colores, sí, no sé sí, qué, la, esa gaseosa sí. Tenía un nombre, pero no me quedé con el nombre. Pues no. Nos quedamos con la duda de cómo se llamaba el coche. Ya lo investigaremos. ¿Opiniones? Me gustó, pero toda entera. ¿Te gustó entera? ¿Te gustó mucho, poco, regular? 9,75. Estamos ahí al extremo. Te gustó mucho, te hizo... ¿Te gustó ya? No es y medio porque justo hoy me han dado la nota de un examen. ¿Eso es que ha sido buena la nota del examen? ¿Me tengo que enterar en directo? Dile la nota del examen, ya que estamos, que se entere todo el mundo de tu nota en el examen de ciencias. Un 9,7. Ah, muy bien. Muy bien. Pues después de este interludio lectivo, volvamos a home. ¿Te gustó por los chistes que te hicieron gracia, por la aventura? ¿Qué te gustó más? La parte divertida, la parte aventurera, la parte así emocionante ahí de la lagrimita. Pues no sé, todo. Me gustó todo. ¿Y a ti? A mí me sorprendió, porque yo me la esperaba más tonta y me esperaba que los chistes o las gracietas... Yo también me que la fueran esperaba muy típicas. Uh-huh. Y pues no sé si es que he visto poco cine yo, no lo sé. Hombre, poco cine no has visto, ya te digo yo. Menos que yo no. Pero como nunca me acuerdo de una vez para otra, pues igual. Eso es otro tema. Claro, igual es súper repetitivo y a mí me ha parecido innovador de la muerte, ¿no? Pero a mí me sorprendió agradablemente eso, la parte de humor, la parte divertida, hasta la manera de hablar de los Bu. Que hablan castellano, pero es un castellano así un poco modificado. Las gente humanas. Mérito del doblaje y la traducción, aunque me imagino en el original también variarán. Las gente humanas. Uh-huh. Entonces, tiene el puntito sin ser pesado, sin que se te haga pesado el... Pues eso, ese tipo de gracietas o ese tipo de bromas o de cosas divertidas. Me parecen eso, divertidas sin ser pesadas. Vamos a rescatar a mi madre. Pues fui el único que eso se aburrió. ¡No, a mi madre! Eso he dicho yo, a mi madre. Eso, si no lo ves, no tiene gracia. Eso también lo digo. Pero ya después del chiste de anterior, igual. No, estoy en mi línea. Estaba diciendo que yo soy el único que no entré para nada en la película. No me gustó nada. A mí sí. No me gustó nada. Me pareció aburrida, predecible, sosa. No le encontré la gracia a nada. Todo me resultaba ya visto. Nada ya visto. Ni siquiera visualmente me impactó. Intenta ser muy original, pero en realidad tampoco arriesga nada. La vi muy muy monótona. Creo que es una película que se va a olvidar rápido. Pero vamos a ver. Para mí no. Ya. Ahora me toca a mí hablar. Tengo que hacer mi comparación. No, pero tú ya has comentar terminado. Sobre tu comentario. Y bueno, yo... la paleta de colores es muy happy, es muy todo muy feliz. El doblaje original, ¿sabes quién es la niña? Rihanna. Anda. ¿Sí? La música, ni siquiera la música, que es muy música pop, blandita, la vi como muy... Iba a decir, yo de la música tengo una pega. Y es que la canción que han utilizado para hacerlo de todo el mundo baila, no se me mueve la barriga, eso está en el tráiler, son unas manos arriba, se me mueve la barriga, tal... Digo, no, tiene no hay otra canción para que cojas con ritmo. La canción que están bailando en el coche, es que creo que lenta, creo que es la misma. Sí, es la misma. No dices, están bailando otra canción. Es fatal. Sí, no, es... Yo creo que es un cambio a nivel de productora para vender una canción o algo así. Porque sí, que no creo no creo que hayan dibujado los personajes con esa canción, porque eso está fatal. Sí, sí, es que no pegaba nada. No era una canción lenta de morirse, pero no era una canción pegadiza con ritmo y tal como para de verdad animarte a bailar. Entonces, y luego una pega, eso me chocó. Voy a llevar negativamente. Voy a llevar mucho cuidado con el tema spoiler, porque es una pega de la parte final. O sea, que cuidado con lo que comentas tú ahora, que te conozco, peligroso. Y es que hay como tres o cuatro finales consecutivos emotivos. O sea, parece que la película no acabe nunca y que tengas que estar todo el rato llorando, con el corazón en un puño y demás. Bueno, sí, me imagino que para los críos, pero cuando lo has visto, sí es que sabes exactamente momento por momento. Eso sí. Y es que no arriesga nada la película, o sea, nada para mí. Pero parece que el final sea el final bueno. Sí, no, pero el que... El final feliz sea el final. Pero hay varios finales, o sea, hay varios finales. Sí, pero la parte feliz del final es el final del final de la película. Vale, vale, ya. El final, parece... la parte contratante de la película. Parece que lo estemos ya liando mucho. Sí, no, para mí fue, eso sí que, para el tono de la película, que para mí gusto era divertida y me gustó. No te copies. Eso, y como has dicho lo del emotivo, pues sí, es excesivamente emotivo. O sea, se concentraron toda la emotividad. Hay emotivo, hay tenso, hay sí, como todo para muy, allá. Muy hay, cargante. Para todo, allá, termina. Era todo divertido y de repente es todo súper concentrado. También era yo que yo tenía muchas ganas de terminar. No, pero a mí me resultó excesivo. Y bueno, ya Izan ya ha dado los ositos, así que. No, es 75, tío. Ya partimos los ositos en tres cuartos. En rodajas, ya. No es 75, dicen. No, yo le voy a poner un... 6.5... ¿Nunca pasáis de los 7? Sí, sí, pasamos. Hombre, sí, sí. Hemos dado hasta 10. Hemos dado hasta 10. No seré yo. Pero que pocos. Aquí le voy a dar un 3. Y porque... O sea, yo salí pensando en un 1. Pero bueno, tiene sus cositas. Tiene sus cosas buenas. Vamos a animación española. Vamos. Pues eso, Ibáñez, animación española, un personaje clásico de los TVOs. Dos personajes. Varios. Varios personajes, pero bueno. Una colección clásica de los TVOs españoles que se titula... Mortadelo y Filemón. ¿Contra? Pero contra Jimmy el Cachondo también es... Eso es la película. Esa es la peli. ¿Dirigida por? Por Javier Fesser. Javier Fesser ya dirigió un par de películas de Mortadelo y Filemón, pero fueron de imagen real. Y esta es la primera vez que se lanza a la animación. A mí las de imagen real no me gustaron mucho. Se los ha puesto calvos por el pelo. No, son calvos. Son los personajes son exactamente como los TVOs. Yo pensaba que lo de calvos era por lo de la animación del pelo que comentamos en otro programa. Sí, bueno, es por eso, en realidad, es porque Ibáñez casi todos los personajes los dibuja calvos porque costaba menos trabajo. Y como los dibujantes españoles tenían que trabajar a destajo, literalmente, o sea, tenían que escribir mucho y dibujar mucho y muy seguido, pues casi todos sus personajes, Mortadelo, Filemón, Superintendente... Jimmy el Cachondo, ¿no? Jimmy el Cachondo es un personaje de la película, no está en los sabios. Sí, solo que no sé por qué. Rompetechos, se iba a decir ahora. ¿Rompetechos? Bacterio. Rompetechos es el cegato, el pequeñito, que sale también aquí. Ya hemos hecho un pequeño spoiler. Sí, hay uno que confunde a un personaje con un bebé, con un niño. Sí, ese. Pues ese es Pegato, ese es Rompetechos, ese es otro personaje de Ibañez. Pero bueno, nos estamos adelantando. Estaba diciendo que yo, no sé si tú te acordarás de las dos anteriores de Mortadelo. No. Me suena haber visto algún trozo. A mí me suena no haber visto nada. La primera a mí no me gustó demasiado, la segunda fue un despropósito. segunda. No sé quién narices hizo el guión, pero se le fue mucho la pinza. El argumento. Mortadelo y Filemón. Es que... pues hay un malo. La tía que va a inclinarse sobre mí, la tía va a despegar, la tía se va a hundir. Hay un villano argentino. Sí. Qué acento argentino más raro me ha salido, ¿no? Mejor lo dejo. Te voy a imitar. Uruguayo. Me ha salido uruguayo. pues eso es el Jimmy el cachondo, que bueno, hace cosas malas y tienen que ir Mortadelo y Filemón a cazarlo. Se intenta caer contra la tía. Contra la tía, que es la agencia de información de donde trabajan. Es como la CIA, ¿no? Exacto. Es una parodia de la CIA, por eso se llama la tía. Y entonces pues mandan a Mortadelo y Filemón a solucionar el problema. Y mientras tanto hay un matón que ha salido de la cárcel y quiere vengarse de... Tranchamulas, que quiere vengarse de Filemón. Porque fue el que lo metió. Obviamente. Obviamente un malo no mata gente, pues bueno, sí. Sí, sí, los malos no son malos. No hace falta el comentario. Y bueno, a partir de ahí lo que tenemos es puro Mortadelo con... muchas escenas absurdas, sketches, tortas, golpes, persecuciones, más golpes, más persecuciones, más. Y yo creo que el argumento termina ahí, ¿no? Sí, es que no hay más que contar, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por lo que te voy a preguntar ahora. ¿Qué te pareció? No, de verdad, porque no lo sé, no me di cuenta y tengo curiosidad. Pues me gustó. Uh-huh. Toda la parte de Mortadelo y Filemón buscando a Jimmy el cachondo y deteniéndolo. Las persecuciones, los chistes, los golpes. ¿Tú te reíste? Porque... Sí, en este caso, por dentro sí un poco. Ah, ¿te reíste por dentro? Sí, ¿tú sí? Carcajadas. Hubo un momento en alguna de las, creo que en alguna de las persecuciones. No me acuerdo cuál era. Que creo que sí que soltó carcajada. Yo es que sí, pero que fue me... puntual, creo. Yo es que sí que me he reído un par de veces, pero... A ver si fuiste tú, ¿no? Yo solté alguna carcajada en la película. Yo no me acuerdo. A mí es que Mortadelo y Filemón nunca han sido mis personajes favoritos. Yo es que es la primera que veo, Leo. Sí. Yo era más de Trece Ruedas del Percebe o cosas así. Eso sí, bueno, son cosas diferentes. Sí, por eso. Ese tipo es más que Mortadelo y Filemón, el torta por torta y el, uh-huh, ese absurdo. Sí. Nunca me ha llegado. Tú no eres muy... nada de los Marx, no eres nada. No soy nada de los Marx. entonces, lo que sí que me gustó de la película es que, por lo menos de lo que yo recuerdo de Mortadelo y Filemón, lo vi muy reflejado. O sea, parece, sí. yo estaba leyendo un cómic de Mortadelo y Filemón, y mira, sí, que he leído pocos, pero sí que veía las viñetas. De hecho, estaba... tiene detalles muy, muy, muy majos, ya en las letras, al principio, porque unos... Cuando Ibáñez estaba en forma, o sea, cuando Ibáñez de verdad dibujaba a Mortadelo y de verdad le prestaba atención, porque hace muchos años que no, hace muchos años que se rumorea que él ya no dibuja ni escribe, que solo boceta un poco los argumentos, uno de los detalles de identidad era las bromitas que iba marcando pues en las esquinas, pues... en un despacho pues a lo mejor había un archivador del que había archivado un bebé en la B, o una cabeza cortada que salía de no sé qué cajón, o ese tipo de cosas, y toda la parte inicial hay mucho de eso. Y durante la película también hay detallitos que si te fijas están por ahí en la pantalla, en los decorados y todo eso, y a mí eso me hizo mucha ilusión. Ya me ganó mucho Fesser con esos detalles. Sí, que lo han trabajado mucho, de verdad, el pasar el cómic a una película y no pretender hacer una película con los personajes de Mortadelo y Filemón, sin más. Uh-huh. Eso hay que reconocérselo, sí. Y bueno, yo me lo pasé muy bien. Reconozco que es un tipo de humor que normalmente no me gusta, porque a mí el humor físico, el humor de golpes, tampoco me hace gracia. O sea, yo, sobre todo si son personas. Pero reconozco que ver otra vez los dibujos, ver a Mortadelo y tal, esas persecuciones, ese sidecar, no es una gran película, no es una película redonda. Todo el momento del sueño, que se ve venir, está demasiado alargado. Para luego, si veis, se repite todo en la vida real. pero de otra manera. A mí todo eso me cansó un poquito, pero a mí me sobró la parte de musical. No sé si dejarlo ahí para no hacer spoiler. Sí, aunque tampoco la parte de Jimmy. La parte... No, Jimmy no, es hay un trozo que hay un trozo que musical canta. Pero vamos, son 3 minutos porque a mí se me hizo largo. Se te hizo largo ese trozo. Sí, una cosa es que hubiesen hecho una estrofa, pero sí, es que ahí cantan todos, sí, cantan una canción entera prácticamente. O sea, serán 3-4 sí, minutos eso. De, sí, no de sé, musical. A mí se me hizo muy largo. Y no es, no... Para mí una estrofa tendría para gracia. Chiste, sí. La canción entera con el bis... No pegaba. Es verdad. Me sobró. A mí no me chirrió mucho. Mejor. Yo creo que con esto opiniones. ¿Tú quieres añadir algo, Izan? No, ya. ¿No? Pues dinos tus ositos. 9 ositos. Mm-hmm. Así que le gustó. Yo, como disfrute de la película, le pongo un 5. Pero como lo, o sea, porque a mí no me gusta esa película, pero como Mortadelo y Filemón, le puedo poner un 7.5 perfectamente, porque reconozco que es Mortadelo y Filemón y sí, que lo han volcado. Señores y señores, esta es Mariluz. Os aconsejo que escuchéis los primeros programas, que no opinaba de nada y todo le... Y ahora ya le da doble matiz, doble puntuación. Y esto no es nada para lo que tiene que venir. Dentro de poco puntuará. Bueno, la fotografía le doy un 6. La banda sonora un 3. Bueno, nota para la película. No me hagas trampas. Puedes poner... una nota. ¿Por qué? Vale. Es mi programa. Es tu programa y hacer lo que te da la gana. Mi escatergoris. Vale. Pues nada, yo... A mí me pasa una cosa, pero yo sí que voy a hacer la media y voy a ponerlo en su sitio. También lo veo desde 2 puntos de vista. Reconozco que me lo pasé bien. Le vi muchos fallos, pero me lo pasé bien. Y creo eso es importante cuando ves una película. Y eso que la vemos también en unas condiciones. Normalmente las pillamos estas películas, estamos cansaditos y tal, porque es después de un día de trabajo. Y aún así me reí, reconozco que me reí con 3 o 4 chorradas. Y así que pues yo creo que un 6 se lo merece. Así que vamos a despedirnos. Vamos a ello. Pues eso, ya hemos compartido una invasión alienígena, feliz, incruenta, pero invasión a fin de cuentas. Hemos investigado... Bueno, investigado de aquella manera algunos delitos y nos han perseguido y hemos perseguido, nos hemos dado golpes para llegar por fin al final de este Osera Radio episodio 74. Aunque la semana que viene cae Semana Santa, haremos programa. Seguramente lo subiremos el martes, ya que el lunes es festivo por aquí San Vicente. Bueno, por aquí San Vicente, por aquí Alicante y si no me equivoco en toda la comunidad valenciana y creo que Cataluña también. Así que el programa lo subiremos seguramente el martes, pero tenemos siempre abiertos los canales de Twitter, de Google Plus, de Facebook, de Pinterest y canalosera.com para vuestros mensajes y demás. Y he empezado otra vez a meterme con el Tumblr. ¡Qué miedo! A ver si lo muevo un poquito, ahora que en Twitter lo he empezado a ver cómo moverlo, a ver si el Tumblr... Tumble. A ver si... No sé si... Tumblr. A ver si alguno de nuestros oyentes lo usa y me cuenta cosas, porque estoy aprendiendo sobre la marcha. Ya sabéis que nos encantan los mensajitos y luego los comentarios aquí. Bueno, pues nos preparamos para las vacaciones de Semana Santa, pidiendo que si venís al bosque os acordéis de recoger todo antes de iros, por favor. Nosotros os esperamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Care like I just do not care. Take that thing, bitch.